Sí, Team Rubio de Puerto Rico, papi. Es verdad, es verdad. Todo el mundo se está pintando de rubio. Sí. Pero vente. Tú nada más tienes tres pelos, ellos dan. Ellos sí pueden. Pintan esos tres pelos de rubio. Sí, ¿sabes que no va a parecer que te pintaste el, la barba y el bigote de rubio? Como tienes tan poquito pelo. Va a parecer como te están creciendo ahora y todavía no han cogido color. Ay, qué mal. ¿Tú vienes a hacerlo conmigo? No. No, no. Yo, eso, oye, siempre que tú me hagas esa pregunta, ¿quieres hacerlo conmigo? La respuesta será que no. Cambia la hora este fin de semana. Eso también es implícito, ¿no? Ver, ¿verdad? Cambia la hora, así que atención. Y ahí los Óscares ya son este fin de semana y ya. De nuevo, y ya. Antes de irnos, quiero enviar un saludo a la familia de la gran leyenda de la radio, Polito Vega, que falleció esta semana. Uh-huh. That's the first radio personality de New York I met cuando llegué acá. Sí. Lamentable. So, siempre mucho cariño y a toda su familia, nuestro sentido pésame. Y que viva el rey de la radio, Polito Vega. Que viva. ¡Andando! Bye. Nos fuimos y a continuación llega DJ Chris Mundo. WXNY FM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euforia. 5, 4, 3, 2, 1. Llegó el momento donde Nueva York y el mundo se prepara para el Machine Gun de las mezclas. Chris Mambo, el mezcladón. Solo por la número uno para lo más pegado, la X96.3, el ritmo de New York. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Qué bien vive ese señor. Qué bien vive esa señora. Sin trabajar se mantienen. Y visten muy a la moda. Y pregunto cómo lo hace. Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Negocio. Sepa usted. Tienen abrigo de pieles.

y la asesina eres tú. Este masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito ahí, te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento, yo sé bien quién eres tú. Mira, mala, tú eres mala. Así me gustas, así me encantas. Mala, pero estás buena. No me importa que seas una canalla. Me enciendes, pues me apagas. Subes a la cima y me lanzas. Esa vaina me acorrala. Una psicología que me atrapa. Esa maldita guitarra. Voy a permitir tus chantajes, aunque resulten mi perdición. Tengo una paciencia adaptable que se amolda a esta situación. Contra México, ganando México 1-0 en la parte alta del quinto inning. ¿Quién gana hoy? Hoy la vi pasar. El clásico del béisbol. Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento. De etapa, de etapa. Y yo pensé que no existían en mí, que estaba más que muerto. Tanto tiempo. La sangre me quemaba la piel.

quiero que no te entanga, que linda te ves en tanga, poder otra vez al mambo. Sábados con Mambo. Hasta las 15. Cachimbo pa' gozar. Tu juguito. Llegó la vaina. Se fueron arriba los colombianos. 3-1 contra México. En la parte baja del quinto inning se preparan los mexicanos para batear. El clásico del béisbol esta noche, República Dominicana y Venezuela. Mamacita. Se puso sabroso la vaina. Llegó la grasa. Y para ti que acaba de sintonizar, gracias por tu sintonía a las 4:45. Tengo boletos para ti para que te vayas para el concierto privado Chencho Corleone. Recuerda que no hay boletos a la venta, solamente por invitación. Lugar secreto, 30 de marzo. Oh, yeah. Esta vaina pa' que baile las mujeres, porque tenemos esta auto que ellas quieren. Esto es un mambo pa' que baile el tiguerón, el que vacila bebiendo su fuerte ron. Y esto es un swing pa' que vacilen las mujeres, porque traemos el formato que ellas quieren. Esto es un flow pa' que lo baile el tiguerón, el que vacila bebiendo su fuerte ron. ¿Qué lo que? Ya llegó el real, el real. Ya llegó el real, sí, ya llegó el real, real, sí, ya llegó el real. adelante, por el verdadero toque de queda.